Hola, bienvenidos una semana más a nuestra emisión. Esta noche, Buscando Leones en las Nubes cumple 300 programas. Desde aquellos inicios en 1999, en unos primeros cursos en los que a duras penas completábamos 20 emisiones al año, hasta estas últimas temporadas, en las que podemos ofreceros ediciones más regulares, en las que hemos depurado nuestra oferta radiofónica, en las que hemos creado un blog que facilita y multiplica nuestra audiencia, han transcurrido más de 12 intensos y placenteros cursos, y un total de 300 programas en los que siempre, con mayor o menor acierto, hemos procurado ofreceros buena música e interesante literatura para compartir con vosotros una hora semanal de amigable radio. Por todo ello, Elena Villegas, desde el control técnico, y sobre todo yo, Alberto Sansegundo, responsable de esta ya muy dilatada aventura radiofónica, estamos contentísimos de volver a encontrarnos con nuestros oyentes una semana más para celebrar con todos vosotros este esperanzador y muy redondo aniversario. Como casi todos sabéis, pues desde hace meses os he ido anticipando la idea en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, este programa 300 se nutre al 100% de las aportaciones de los seguidores de Buscando Leones en las Nubes. Todos los textos y las canciones que escucharéis dentro de unos instantes han sido sugeridos por algunos de los más asiduos frecuentadores de nuestras emisiones. He recibido muchas propuestas, todas magníficas, y entre ellas, dadas las limitaciones de espacio, pues por razones de fecha solo puedo dedicar un programa a esta celebración, he escogido, seré sincero, las que más me han gustado y sobre todo las que mejor encajan en el espíritu sosegado e íntimo de Buscando Leones en las Nubes. El resultado final de vuestra colaboración es sencillamente espléndido, y si no lo tuerce mi torpe lectura, estoy seguro de que escucharéis uno de los mejores programas de nuestra ya no tan pequeña historia. Preparaos, pues, a disfrutar con esta tricentésima edición de Buscando Leones en las Nubes, hecha por sus oyentes. Bajo el mantel, las rodillas se rozan por azar, y ese contacto, casi imperceptible, los golpea como una corriente poderosa. Una llamarada iracunda sube por los muslos y enciende los vientres. Nada cambia en sus posturas, pero el deseo es tan intenso que puede verse, palparse, como una niebla caliente borrando los contornos del mundo circundante. Solo ellos existen. El mesonero se acerca para escanciar más vino, pero no lo ven. Tiemblan. Ella levanta el tenedor. Abre los labios, y desde el otro lado de la mesa él adivina el sabor de su saliva y la tibieza de su aliento. Siente la lengua de ella moviéndose en su propia boca como un molusco sofocante y terrible. Se le escapa un gemido, que de inmediato disimula tosiendo con discreción y llevándose la servilleta a la cara. Ella tiene la vista fija en la última ostra del plato de su compañero, una vulva hinchada, palpitante, indecente, mojada de leche oceánica, síntesis de su propio desvarío. Nada revela la turbación de ambos. En silencio cumplen con decoro, paso a paso, los ritos precisos de la etiqueta. Pero no oyen las notas del pianista animando la noche desde un rincón del salón palaciego. Los aturde el estrepitoso huracán del deseo en sus pechos. Fuerzas primitivas se han desencadenado. Tambores y jadeos de guerra. Un soplo de selva, de humus, de nardos podridos, insinuándose a través del aroma delicado de la comida y el perfume femenino. Imágenes de carne desnuda, de abrazos crueles, de lanzas inflamadas y flores carnívoras. Sin tocarse, el hombre y la mujer perciben el olor y el calor del otro, las formas secretas de sus cuerpos en el acto de la entrega y del placer, las texturas de la piel y el cabello aún desconocidas. Imaginan caricias nuevas, jamás antes experimentadas por nadie, caricias íntimas y atrevidas que inventarán solo para ellos. russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Temptation, I can't resist. La experiencia de ser querido por alguien te dice mucho acerca de esa persona, casi tanto como quererla, pero de forma distinta. El amor tiene muchas texturas diferentes. El poeta Odin dijo, era una de sus ideas más hermosas, que cuando quieres a alguien ves cómo es en realidad. Esto contradice a Sigmund Freud, quien argumentaba que querer es siempre sobrevalorar, que cuando queremos proyectamos nuestros propios sentimientos y necesidades, y que vemos en esa persona a alguien más grande, maravilloso e increíble de lo que es, y más digno de nuestro amor de lo que en realidad merece. Odin decía que esto era una equivocación, que al contrario, cuando queremos a alguien vemos cómo es en realidad, y que es de esta realidad de la que nos enamoramos. Así, para conocer verdaderamente a alguien, tienes que quererlo. Es cierto, creo, y espero, y también a la inversa. Aprendes mucho de una persona al ser querido por ella. just the current of love, so deep in me, every sigh in the night, every tear that you cry, seduces me. And all that I am, and all that I'll be, means nothing at all if you can't be with me. Your most innocent kiss, or your sweetest caress, seduces me. I don't care about tomorrow, I've given up on yesterday. Part of me too, 'cause all you do seduces me. In the fashion days of tomorrow, I'd go down with a smile on my face. Oh, I thank God I've ever known. Un joven y una joven tienen un efímero contacto visual en el tranvía de Frogner. Ya no son unos niños, pero tampoco les ha dado tiempo a hacerse del todo adultos, y nunca se habían visto antes. Unos minutos más tarde, el joven cree que a la joven está a punto de caérsele una gran bolsa llena de jugosas naranjas. Él acude en su ayuda, con el triste resultado de que todas las naranjas acaban en el suelo. La joven le llama Nomo, y antes de bajarse del tranvía en la siguiente parada, le pide que le devuelva solo una naranja, a lo que el joven accede perplejo. Luego transcurren unas semanas y vuelven a encontrarse en un café. También esta vez la joven agarra una gran bolsa de papel repleta de apetecibles naranjas. El joven se sienta a la mesa de ella y durante un minuto entero se miran fijamente a los ojos. Puede sonar atópico, pero durante 60 segundos se miran profundamente a los ojos, casi hasta el fondo del alma, él la de ella y ella la de él. La joven le coge la mano, y él dice que ella es una ardilla. Entonces la joven se levanta con movimientos gráciles y sale flotando del café con el gran bulto entre las manos. El joven ve que ella tiene los ojos empapados. Entre los dos solo se han pronunciado hasta ahora 4 frases. Ella, dichoso gnomo. Ella, ¿puedo coger una naranja? Él, perdóname, perdóname. Y él, eres una ardilla. El resto es cine mudo. El resto es un enigma. Mm-hmm.

someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my A veces tengo la sensación de que nada de lo que sucede, sucede. Porque nada sucede sin interrupción. Nada perdura, ni persevera, ni se recuerda incesantemente. Y hasta la más monótona y rutinaria de las existencias se va anulando y negando a sí misma en su aparente repetición, hasta que nada es nada, ni nadie es nadie que fueran antes. Y la débil rueda del mundo es empujada por desmemoriados que oyen y ven y saben lo que no se dice, ni tiene lugar, ni es cognoscible, ni comprobable. Lo que se da es idéntico a lo que no se da. Lo que descartamos o dejamos pasar, idéntico a lo que tomamos y asimos. Lo que experimentamos, idéntico a lo que no probamos. Y sin embargo, nos va la vida, se nos va la vida, en escoger y rechazar y seleccionar, en trazar una línea que separe esas cosas que son idénticas y haga de nuestra historia una historia única que recordemos y pueda contarse. Volcamos toda nuestra inteligencia y nuestros sentidos y nuestro afán en la tarea de discernir lo que será nivelado, o ya lo está. Y por eso estamos llenos de arrepentimientos y de ocasiones perdidas, de confirmaciones y reafirmaciones y ocasiones aprovechadas, cuando lo cierto es que nada se afirma y todo se va perdiendo. ¿O acaso es que nunca hubo nada? Quand tu es près de moi, chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi, c'est comme si ce plafond, il n'existait plus. Je vois le ciel penché sur nous, qui restons ainsi abandonnés, tout comme si il n'y avait plus rien. Chante. Ante sus ventanas se ofrecía el cielo estrellado, la nube ondulante, el parque soñoliento, el campo que respiraba adormecido y toda la belleza de la noche. La noche estaba a la espera de que él se asomase a la ventana y la contemplase, a la espera de llenar su corazón con anhelo y nostalgia, de refrescar sus ojos, de desatar su alma. Pero él se acostó, aproximó la lámpara y siguió leyendo. Goodness increases. Me negaba con una furiosa determinación, como un monje que se encierra bajo llave en su celda para no salir. Me amputaba el deseo, me imponía el cumplimiento neurótico de mis obligaciones y mis comodidades más sórdidas. Manías de hombre solo en una colmena de gente, tan sola como él, y en una ciudad lluviosa donde las calles se quedan vacías después de las 6. La vuelta a casa en autobús leyendo el periódico. La habilidad tan difícil de aprender a no rozar a nadie y no mirar a nadie a los ojos. La calefacción excesiva en el apartamento. El desorden semanalmente corregido por la mujer de la limpieza, pero creciendo hora tras hora como la maleza de una selva. Una toalla sucia en un rincón del cuarto de baño. Los platos amontonados en el fregadero. La cena rápidamente calentada en el microondas y consumida delante de la televisión. El silencio cada vez más denso, intolerable hacia las 10 o las 11. Sobre todo cuando no ponían alguna película que me interesara o a la que fuera fácil resignarse. La precaución de conectar el despertador. Y como máxima recompensa del día, la satisfacción de acostarme pronto y de no haber bebido demasiado, de no sufrir por nadie, de que nadie tuviera derecho a inocularme la culpa de su sufrimiento. Un cigarrillo fumado a medias y un libro que abandonaba enseguida. El vaso de agua y la cápsula de Valium. Las graduales artimañas, urdidas para sobrevivir sin entusiasmo, pero también razonablemente a salvo del horror. La solitaria mezquindad que lo va envolviendo a uno en una especie de caparazón quitinoso sin que se dé cuenta. Tan escondido en su rincón como una cucaracha. Con un sentimiento neutral de resignación y de pérdida que no impide la dedicación al trabajo, más bien la favorece, porque el trabajo es el único porvenir verosímil que puede imaginar, y cada fin de mes rinde su beneficio indudable, y cada día sus dosis de intrigas enhebradas, de vanidad, aburrimiento y rencor. So different. then, so similar over the years, the way we loved, the way we experienced pain, so many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. Of my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister. Oh, and I want this for you. They're gonna come. Llueve en silencio, que esta lluvia es muda y no hace ruido sino con sosiego. El cielo duerme. Cuando el alma es viuda de algo que ignora, el sentimiento es ciego. Llueve. De mí, de este que soy, reniego. Tan dulce es esta lluvia de escuchar, no parece de nubes, que parece que no es lluvia, mas solo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece. Llueve. Nada apetece. No pasa el viento. Cielo no hay que sienta. Llueve lejana e indistintamente, como una cosa cierta que nos mienta, como un deseo grande que nos miente. Llueve, nada en mí siente. Sambi wangi banamona kamuvalele mwene wando kala benyaba eme gongo yange muna muna mwene gangumba muna muna mwene weza muna muna mwene weza muna muna mwene gangumba zambi wangi pana mona gamu falele mwanyeze wando kala benyaba eme ngondo ya mye mwenye muna muna mwenye beya weza muna muna mwenye katunga mba muna muna mwenye beya weza muna muna mwenye Gangumba, aluke nungolo fwa, gamu bingi kiaze, mwene wando kala benyaba, eme gondo yanye, mona mona mwenye, soya weza, mona mona mwenye, kadungangumba, zambi wangi pana mona, gamu valele, mwene wando kala benyaba, Emengondo yanye Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Zambi wangi pana mona Kamu falele mwanyeze Wando kala benyaba Eme ngondo yange Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Katunga mba Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Sweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba ¿Qué nos arrastra al matrimonio? Pensaba lo que ya había escrito en tantas cartas, verdaderos tratados sobre el amor, la infidelidad, la ingratitud, la libido, el olvido, los encuentros aciagos, los repentinos desencuentros, el amor frente a la realidad del amor. Mientras fueron amantes, mientras solamente buscaron y encontraron el placer de los cuerpos, conocieron la felicidad. Ella nunca sabía el momento en que se iba a encontrar desnuda, enredada en el cuerpo de él, besándolo y chupándolo, salpicándolo y salpicándose, gritando como si estuviera destrozando el aire, como si estuviera descendiendo y ascendiendo por un pozo de semen, de polen, excremento y fango. Arrojando las copas llenas o vacías de orín o de champán contra el espejo, las joyas por la ventana, para ver cómo caían como lluvia por el aire de ese mismo jardín en el que ahora estaban jugando. When your day is long. Sing along when your day is night alone. Y fue un sueño lo que me indujo a fabricar el violín negro. Yo era un soñador impenitente. Cuando no soñaba despierto en el taller, tenía la noche entera para soñar. Es más, exceptuando mi trabajo como luthier, era incluso la única actividad que me procuraba felicidad en este mundo. Cada noche soñaba lo mismo, una historia sin fin. Se me acercaba una mujer. Yo no sabía nada de ella, ignoraba su rostro y su cuerpo, pero su voz de oro, que regresaba obsesiva por las noches, me traspasaba el corazón cada vez que la oía. En realidad, estaba enamorado de una mujer que no existía. Cada noche se repetía el mismo sueño, y eso duró años. Yo caminaba por una ciudad desconocida en la que al doblar una esquina oía el canto de un violín. Me dejaba guiar entonces por aquella voz. Caminaba por las calles desiertas, iluminadas por la luna, escenario perfecto de un sueño, y llegaba junto a un puente de piedra que cabalgaba sobre un canal cuyas aguas inmóviles reflejaban un rostro enmascarado. La mujer que tocaba el violín estaba en el puente. Me daba la espalda. Yo me acercaba lentamente a ella, y mientras la música hechizaba mi cuerpo, mi alma, le tocaba el hombro. La joven se volvía, y yo descubría una cosa increíble. No tocaba el violín. En realidad, el violín era ella. De las caderas a la cintura, del vientre al cuello. Su cuerpo, de contornos redondos, tenía la forma de un violín. Y su voz era el sonido del instrumento, una voz tan cristalina que parecía sobrehumana. En sus manos sostenía la partitura de una ópera, y la melodía que cantaba, aquella música maravillosa, brotaba de ella como una música divina. Abría los brazos, ofreciéndose a mí, y en el momento en que yo iba a estrecharla, mujer, violín, música y sueño desaparecían bajo las llamas. Entonces yo empezaba a gritar y acababa despertando. Cada mañana intentaba reproducir en uno de mis violines la singularísima sonoridad de aquella voz, pero nunca lograba alcanzar tal grado de perfección. Nunca le comenté a nadie aquel extraño sueño. Thank you. con este breve extracto de una pieza de Tchaikovsky, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Claudio Abbado, con el violín principal de Nathan Milstein, cerramos, de un modo delicado y bellísimo, la emisión número 300 de Buscando Leones en las Nubes, que se ha conformado con las aportaciones de algunos de nuestros más fieles oyentes. Gracias por ello a Marga, Rafa, Yolanda, Lola, Feli, Bea, Mamen, Marimar, Diego, Emilia, María y, por supuesto, Marisita. Los textos que ellos han recomendado, muy en la tónica habitual de nuestros programas, fueron escritos por Isabel Allende, John Lanchester, Justin Gardner, José Ángel Buesa, Javier Marías, Germán Gés, Antonio Muñoz Molina, Fernando Pessoa, Juan Antonio Masoliver y Maxence Fermin. La música, que también concuerda extraordinariamente con nuestro estilo, hasta el punto de que bastantes de las canciones sugeridas ya habían sido radiadas en alguna emisión antigua, la han puesto Diana Krall, Celine Dion, Lena Fiagbe, Ella Fitzgerald, Carla Bruni, Sky Edwards, Anthony and the Johnsons con Boy George, el angoleño Bonga, Ren y Nathan Milstein con la Orquesta Filarmónica de Viena. Con todas estas referencias y al límite del tiempo, os dejamos por hoy. Encantadísimos y muy agradecidos por vuestra fidelidad, vuestro cariño y vuestra amable presencia con nosotros a lo largo de tanto tiempo. Espero que haya ocasión de ofreceros maravillas musicales y literarias durante al menos otros 300 programas. Gracias muy sinceras a todos. Sois, no lo dudéis, el sentido último y la verdadera razón de ser de Buscando Leones en las Nubes. Hasta dentro de 7 días. Adiós.